Cuando este sistema completamente ilegal, porque no pasa por el Congreso, no se debate, el pueblo argentino no sabe bien de qué se trata, dicen que es nada más una declaración conjunta, pero se firman acuerdos. Digamos, cuando fue el 2016 el disparador y nunca, bueno, se hacía mucho hincapié solamente en ese. Bueno, pero en realidad esto es un capítulo que viene de larga data, empezó en 1990 y permanentemente, desde allí los gobiernos que han entregado nuestra soberanía con Gran Bretaña han nada más emitido declaraciones conjuntas, donde no se debate qué se está firmando, no se sabe bien qué se está firmando, son todos declaraciones que pasan por ahí muy, muy ambiguas porque es muy amplio, pero después cuando vemos en la práctica realmente se hizo una gran entrega de soberanía. Bueno, por ejemplo, el doctor Julio González, en su excelente libro que habla justamente sobre estos tratados, dice que a partir de ahí empiezan las privatizaciones, que no es en realidad casualidad que la mayoría de las privatizaciones son a empresas europeas y no de Estados Unidos. ¿Y por qué remarco esto? Porque, bueno, muchos dicen que que existieron, ¿no?, también las relaciones carnales con Estados Unidos. Bueno, sí, por un lado tenemos eso, pero también tenemos toda la entrega, una gran parte de nuestra soberanía, tanto en el Atlántico Sur como en el continente, a raíz de lo que fue el Acuerdo de Madrid. Sí. Y esa es la verdadera rendición de Malvinas cuando hablamos. El 14 de junio de 1982, allí se terminaron los combates que se estaban dando. Recordemos, en MAN, la dictadura genocida, lo cual tus oyentes lo tienen más que claro y no hay mucho que aclarar sobre este aspecto, ¿no? Dictadura genocida, pero dentro de eso, el conflicto del Atlántico Sur, y también dentro de lo que fue el conflicto del Atlántico Sur, altos mandos que hicieron casi todo mal, por no decir todo, y después para abajo las unidades que fueron las que dieron combate, allí en Malvinas haciendo todo heroicamente y hasta el último momento, ¿no? Claro, la cobardía de los altos mandos y el heroísmo de quienes estuvieron en el combate. Y por eso, bueno, ayer todos los que son los veteranos de guerra planteaban el día de la máxima resistencia. Sí, tal cual. Tenemos distintas unidades que combatieron literalmente hasta agotar munición. El BIM 5, el GADA 4, el grupo de artillería, que literalmente disparó hasta agotar munición. Tenemos distintas unidades que estuvieron resistiendo hasta más no poder. En la nota, y agradezco también, Lucas, por la posibilidad que nos dieron de publicar ahí en Radiográfica, citaba de una entrevista a Sergio Pantano, que es del BIM 5. Me acuerdo de esa entrevista cuando estábamos conversando. En un momento yo le digo, bueno, porque ahí viene la rendición. Y él mismo rápidamente recorta y me dice, no, nosotros no nos rendimos, agotamos munición. Digamos, esa aclaración, como vos decís, bueno, los combatientes lo tienen muy presente. Y cuando hablamos de combatientes, también remarquémoslo, ¿no? Porque la desmalvinización pone a esos soldados como los pobres pibes víctimas y que no sabían qué hacían. Y cuando vos hablas ahora con ellos, te hablan, como bien remarcabas vos recién, de la máxima resistencia, combatieron hasta agotar munición. Por supuesto que dentro del marco de lo que era el conflicto, dentro de todo lo que habían sufrido nuestros soldados, porque tan cierto es que están mal alimentados, el frío, ¿no? Porque el general Menéndez, un tipo tan inepto que planteó una guerra en 1982 cavando pozos y dejando las tropas ahí, ¿sí? Sin recambio, sin relevo, ni siquiera como en la Primera Guerra Mundial, porque las tropas tenían relevo en lo que era la guerra de trincheras. Bueno, nuestros soldados ni eso. Llegaron a su puesto, cavaron pozos y quedaron ahí hasta que llegaron los británicos. Y cuando llegaron los británicos, bueno, esos soldados heroicamente combatieron hasta agotar munición, hasta no poder más, hasta ser sobrepasados por el enemigo, digamos. Y como bien remarcabas recién, sí, sin lugar a dudas, no solo la máxima resistencia, sino también le agregaría esto, hasta agotar munición y son un ejemplo para todos. en esos últimos combates caía, por ejemplo, un gran argentino, un patriota, que es el maestro soldado Julio Rubén Cao, ¿no? Que fue voluntario a Malvinas. Él no tenía que ir a Malvinas porque su compañera, su mujer, estaba embarazada, pertenecía al Regimiento de Infantería 3. Él no estaba siendo convocado, y cuando veía, él vivía muy cerca del regimiento, y cuando veía que todos sus compañeros iban para la unidad, decidió armar el bolso y presentarse. Su mamá, Delmira, lo intentó frenar, y él dijo: mira, mamá, yo no puedo enseñar a mis alumnos de San Martín, de Belgrano, si cuando la patria me necesita me escondo, ¿no? Yo tengo que ir. Delmira le remarcaba lo de que iban a ser su hija, que no tenía que presentarse. Bueno, y él fue voluntario a Malvinas, no tenía que ir, y dio la vida en defensa de nuestra nación el último día de combate. Bueno, así tenemos una gran cantidad de historias de unidades que combatieron hasta el último momento. Claro, el tema es si hacemos una historia y un relato de la derrota, o hacemos una historia y un relato de la resistencia. La palabra de Cao, la palabra de tantos otros, de Poltronieri, un tipo desconocido. Bueno, ¿no? Ismael Poltronieri, dice uno, bueno, ¿por qué no podemos construir una historia de la resistencia, donde además la guerra de Malvinas y el accionar de justamente los que combatieron, no los que decidieron y condujeron la guerra, es estudiado a nivel mundial? Sí, totalmente. Vos sabés que hace poco en el programa entrevisté a un oficial de la Armada Española, porque su tesis doctoral lo hizo sobre el conflicto del Atlántico Sur. Digamos, esto que estás remarcando es muy importante. No solo la valentía de la Fuerza Aérea Argentina, que es muy destacada, ¿no? History Channel, por hablar algo de lo cual nosotros vamos a estar ideológicamente 100% en contra, ha hecho documental sobre la Fuerza Aérea Argentina, digamos, pero no es solo la Fuerza Aérea, sino también los soldados, esos soldados que eran, recordemos, Lucas, quizás muchos se les pasa por arriba, los que son más jóvenes no lo logran entender, en el sentido que todo hombre que cumplía 18 años estaba obligado a hacer el servicio militar obligatorio. Dentro de eso, si había un conflicto, le tocaba a esos soldados ir al conflicto. Entonces, eran soldados que estaban haciendo lo que era conocido como la colimba, y les toca ir a Malvinas. A diferencia de los británicos, que cuando venían para el Atlántico Sur, venían discutiendo cuál iba a ser su sueldo, cuánto iban a pagar, a cobrar por ir a un combate en un territorio tan lejano a lo que es Gran Bretaña. No solo eso, sino que los combates, los ingleses, los días que más van a bombardear las posiciones argentinas van a ser los sábados y domingos. ¿Por qué? Porque cobraban más plata esos días. A diferencia, nuestros soldados lo estaban haciendo, en muchos casos, voluntariamente, digamos, como mencionaba recién a Julio Ruencao, podemos mencionar una gran cantidad de soldados que fueron voluntarios. Bueno, los que estaban haciendo la colimba y van a Malvinas, y cuando llegan los ingleses van a combatir hasta último momento, como estábamos remarcando recién, digamos, habiendo una gran diferencia entre la preparación de las tropas, nuestros soldados, que era el pueblo argentino en armas, defendiendo a la patria, lo va a hacer heroicamente. Entonces, a partir de ahí hay un gran estudio, como decías recién, de distintos países del mundo sobre el conflicto. No solo por la valentía de nuestros soldados, sino por la importancia geopolítica y estratégica del conflicto del Atlántico Sur. Para los rusos, esto lo contaba en una entrevista Adolfo Koutoujian, un docente de la universidad, que para los rusos especialistas rusos, no generalizo, pero para unos especialistas rusos, el conflicto del Atlántico Sur fue la primera guerra por la Antártida. Bueno, el conflicto en 1982 tiene una gran importancia, no solo en lo que refiere a la estrategia, sino a la geopolítica de ese momento. Y dentro de eso, nosotros, los argentinos, las argentinas. Lo que fue la guerra de Malvinas nos ha dejado una gran cantidad de héroes que están entre nosotros, que caminan entre nosotros, que son de nuestros barrios, y muchas veces no los conocemos. ¿Por qué no los conocemos? Porque la desmalvinización se ocupó de esconderlos, de humillarlos, de aquello heroico que hicieron en 1982, que quede allá y que nosotros no lo podamos hacer. Bueno, lo que hace tu programa, lo que hacen distintos compañeros, compañeras, es poder reivindicar a estos grandes patriotas. Así es, Juan Natalicio. Una última tiene que ver con América Latina, porque, claro, uno investiga lo que pasó en el 82 y tenemos no solamente un gobierno que era la continuidad de ese plan genocida, que llegó al conflicto de una manera quizá para ellos impensada. Bueno, hay muchas especulaciones respecto de cómo fueron las cosas. Digo especulaciones porque hay algunos archivos secretos que me gustaría saber, ¿no?, respecto de la relación con los Estados Unidos. Ahora, iba esto, el ministro de Economía alemán nunca rompe, de ese gobierno nunca rompe relaciones económicas con los británicos, lo cual es una contradicción flagrante, ¿no? Es decir, te están atacando, estás en guerra y vos seguís comerciando. Pero a la vez, el canciller Costa Méndez lo que hace es, una gira, interviene el Papa, pero en los días de junio, corregime si no, Juan, se junta con Fidel Castro, y Fidel Castro dice, sabiendo quiénes eran los que gobernaban la Argentina, diciendo, nosotros estamos dispuestos a poner todo, como también había miles de voluntarios en Perú, en Venezuela. ¿Qué ocurrió con esa solidaridad y esos miles de combatientes que había en América Latina para sumarse a esa gesta malvinera? Sí, dos cuestiones fundamentales sobre esto. Mencionaste, primero, déjame al ministro de Economía, Roberto Alemán. Gran traidor a la patria, gran traidor si lo hay. Porque no solo siguió comerciando con Gran Bretaña, sino que continuó pagando la deuda externa. Y la deuda externa era justamente a intereses británicos. Cuando habían salido durante el conflicto informes y noticias desde Londres, esto lo trabaja muy bien Enrique Oliva, que era peronista militante, periodista, que estaba exiliado en Europa, a partir del 2 de abril se va a ir a Londres, cubre la guerra desde allá para el diario Clarín, y él demostró con documentación cómo una de las cosas que le preocupaba a Gran Bretaña era que Argentina diga, no voy a pagar más la deuda externa, como debería haber hecho. Que eso era casi la finalización del conflicto para Margaret Thatcher. Bueno, cuando se amagó más o menos a que eso pase, a través de la noticia que había publicado Clarín, Roberto Alemán amenazó con renunciar, lo que sea, y el pago de la deuda externa de Gran Bretaña continuó. Mientras Europa nos hacía, casi toda Europa nos hacía la guerra total, ¿no?, bloqueándonos las cuentas, etcétera, etcétera. Así que Roberto Alemán nunca fue juzgado, ¿sí? Nunca fue juzgado. Un gran traidor a la patria, vale hacer la aclaración. Sobre el apoyo de América Latina fue fundamental y fue clave. Y fue una de las grandes preocupaciones para Gran Bretaña y para Estados Unidos finalizar rápido el conflicto en 1982, porque América Latina, casi en su totalidad, se había alineado, apoyado a la República Argentina. Como bien vos decís, Fidel Castro va a recibir a Nicanor Costa Méndez en junio del 82, en pleno conflicto. Le va a poner a los países no alineados a disposición. Nicanor Costa Méndez va a dar un discurso así. Y una de las cosas que va a decir Fidel Castro, se lo va a decir al canciller, que el canciller va acompañado por el general Iglesias, le dice que la guerra de Malvinas es una guerra de liberación nacional. Se lo remarca, es una frase genial para sintetizar lo que era el conflicto del Atlántico Sur. Uh-huh. Le va a ofrecer tropas para combatir, por supuesto que Argentina no va a aceptar, ya el hecho de haber puesto a los países no alineados. Y ahí también hay una anécdota, que es que cuando Nicanor Costa Méndez y el general Iglesias lo van a ver a Fidel Castro, Fidel Castro tenía desplegado una cantidad de mapas y hablaba del conflicto, de las posiciones, de cómo Argentina debía defender las Islas Malvinas. Una estratega pensando en lo que era el conflicto en el momento. Por supuesto que le dio un paseo al general Iglesias en la estrategia de defensa, pero totalmente